Viernes de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 2, 10, 14 y 25 al 30. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también subió él, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mí mismo, pero el que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él, y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Vamos acercándonos cada vez más a la semana más importante en la vida de Cristo y en la vida de los cristianos, de la Iglesia, que es la Semana Santa. Con lo cual, las discusiones entre Cristo y algunos judíos, en especial los fariseos, se van acrecentando. Hoy en el Evangelio vemos que Jesús está en Jerusalén, donde había una fiesta en el templo, una fiesta agrícola, pero también religiosa, llamada fiesta de las chozas, o fiesta de los tabernáculos, o fiesta de la tienda, también se le conocía con ese nombre. Una fiesta en la cual los judíos recordaban y celebraban aquellas carpas o chozas en la cual vivieron los judíos en el desierto cuando escaparon de Egipto. Y entonces en esta fiesta los peregrinos de Jerusalén se quedaban en chozas, habitaban en chozas durante esos días. Bueno, en esa fiesta recordativa o rememorativa de la salida de Israel de Egipto, se encontraba Jesús en el templo. Jesús sabe que lo quieren matar. Falta muy poco para la Semana Santa. Sabe que lo quieren matar. No obstante eso, en el templo comienza a predicar. Y acá vemos un primer punto interesante en el cual me quiero detener, que es la pasión de Cristo por la verdad, la necesidad que Él tiene de enseñar, de predicar, de alguna manera también de exponerse. Él sabe que lo quieren matar, pero no vive escondido, sino que cumple con su misión, cumple con su responsabilidad, cumple con su encargo. Aquello que el Padre le pidió desde el momento que lo envió: dar testimonio de la verdad y darlo también con la palabra, con la enseñanza. Y eso implica, en algún punto, exponerse también. Implica un riesgo, porque, repito, el Señor sabe que lo quieren matar. Pero Él va al templo y enseña. Hace lo que tiene que hacer. Esto es una enseñanza para nosotros, porque también nosotros, por el bautismo, somos profetas. Hay una dimensión profética en cada cristiano, en cada bautizado, la cual consiste en anunciar la verdad, decir la verdad, predicar a Cristo, que es la verdad. Y si bien hay que ser prudentes, no hay que ser arrojados, hay que ser cuidadosos, tanto en el modo de decir la verdad como en la ocasión o no para decirla, también es verdad que hay que ser valientes. Y ser valientes implicará, como hoy Jesús en el Evangelio, enseñar, dar testimonio, aunque eso implique algún riesgo para nosotros. El riesgo podrá ser la no comprensión de los demás, o la crítica. El riesgo podrá ser algún tipo de discriminación que sufren muchas veces los cristianos, los católicos, por predicar a Cristo. El riesgo podrá ser la pérdida de algo material o el no ascenso en algún puesto de trabajo por decir la verdad, por dar testimonio de la verdad de Jesucristo. Repito, es verdad que hay que ser prudentes, pero no confundamos la prudencia con el silencio o con la cobardía. Cristo hoy en el templo, aún sabiendo que están buscando para matarlo, comienza a enseñar, comienza a predicar, comienza a dar testimonio. Y recordemos algo que ya hemos dicho, que la palabra testigo, testimonio, testigo, en el original griego se escribe y se traduce como mártir. Mártir en griego es testigo. Es decir, en el Evangelio el testigo es aquel que testifica un hecho. En el caso de Cristo testifica la enseñanza del Padre, la verdad del Padre. Y lo hace no solamente de modo oral, sino con toda la vida. Implica la vida, empeña la vida a Jesús para dar testimonio de la verdad de Dios. Y ese empeñar la vida se llama martirio, al cual todos también estamos llamados, cada cual en el propio ambiente, a dar testimonio. Aunque, repito, ese testimonio nos acarrea algún tipo de molestia, de incomprensión o, como se dice hoy día, de no aceptación o discriminación. Finalmente, digamos que hoy Jesús dice en el Evangelio que Él da testimonio de aquel que lo envió. Y aquel que lo envió, dice Jesús, es veraz. Veraz. El Padre es veraz, el Padre es la verdad. Y Cristo, que es el Hijo perfecto, da testimonio de esa verdad del Padre. Ustedes sabían que la veracidad es una virtud. La veracidad. Que consiste en decir la verdad, dar testimonio de la verdad. Se oponen a la veracidad el espíritu cobarde, se opone a la verdad la falsa prudencia, se opone a la veracidad la mentira, por ejemplo, o el exagerar las cosas. Es una virtud hermosa la veracidad, que hay que pedir al Señor también, nos ayude a ser veraces, porque a veces nos puede ocurrir esto de no decir la verdad o decirla a medias o maquillarla para que no parezca tan verdadera, o no parezca tan molesta, o para que suene bien. Cristo lo vemos que tiene caridad, tiene amor, y al mismo tiempo, al igual que el Padre, es veraz. No recorta las cosas, no maquilla la enseñanza para hacerla más tolerable o más digerible. Bueno, también de Jesús entonces tenemos que aprender nosotros. Y una aclaración, una cosa es la veracidad, que es el exponer la verdad, la enseñanza, que es también la adecuación entre lo que yo digo y o pienso y luego digo, y la verdad en sí. Pero otra cosa es la sinceridad. Hay personas que dicen o piensan que la sinceridad es una virtud. Yo esto lo he escuchado, gente que dice lo más importante es ser sincero. La sinceridad es una gran cosa. No, la sinceridad no es una virtud y no es lo más importante. Porque ¿qué es la sinceridad? La sinceridad es la adecuación entre lo que yo pienso y luego digo y lo que a mí me parece o lo que yo estoy sintiendo. Yo puedo decir una cosa que tengo dentro, pero eso que yo tengo dentro, esa idea que yo tengo dentro, ese pensamiento que tengo y que luego expreso, puede no ser la verdad. Y por eso que en nombre de la sinceridad podríamos caer en faltas de caridad. O en nombre de la sinceridad podríamos también enseñar cosas erróneas. Sí, es lo que yo pienso, es lo que yo siento, pero a lo mejor eso que yo siento, yo pienso, es algo malo, es algo incorrecto. La sinceridad se opone a la hipocresía, aquel que muestra una cosa, pero piensa otra. O aquel que en lo exterior es distinto a lo que vive en su dimensión interior. Parece bueno, pero interiormente no lo es. Parece un santo, pero interiormente no lo es. Parece una persona veraz, pero interiormente no lo es. Es alguien mentiroso o un simulador. Bueno, eso es la hipocresía, ¿no? La sinceridad, en ese sentido, se contrapone a la hipocresía. Porque el sincero, aquello que tiene, lo dice. Aquello que piensa, lo dice. Aquello que siente, lo expresa, ¿no es cierto? Pero también es verdad que uno puede sentir cosas malas. Con lo cual, ahí no hay que decirlas. No sé, yo, por ejemplo, puedo sentir o desear tratar mal a una persona porque no la soporto, porque me cae mal y quisiera ponerle mala cara o contestarle mal o reaccionar contra ella porque, bueno, es una persona molesta para mí, insoportable. Y ahí lo que hay que hacer es no seguir el propio sentimiento, no dar cauce a eso que estoy pensando. En cambio, muchos confundidos dicen, no, si uno siente eso hay que decirlo. Si yo no quiero saludar, no saludo. Si yo quiero poner cara fea, pongo cara fea para que el otro se entere, para que el otro se dé cuenta. Si yo quiero tratar mal con las palabras o con los gestos a alguien, lo hago porque soy sincero, porque no escondo nada, porque no soy hipócrita, porque yo soy así. Y bueno, no, eso la verdad que no es una virtud. De obrar así caeríamos en faltas de caridad contra el otro. Por eso repito y termino diciendo que más importante que la sinceridad, cosa que no es una virtud, porque lo que yo sienta a veces puede ser la verdad, pero a veces puede ser algo producto de mi desorden, producto de mi ira, producto de mi orgullo. Entonces, más importante que la sinceridad es la veracidad. hablar y actuar conforme no a lo que yo siento interiormente, sino a la verdad en sí misma. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.